me, baby, to show how much you mean to me. And I guess it's just the woman in you that brings out the man in me. I know I can't help myself, you're all in the world to me. It feels like the first time, it feels like the very first time. La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, en la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Un saludo a Arturo Shendra, sean bienvenidos a una transmisión más de los especiales de la casa del rock. Pues bien, estamos aquí iniciando con todo este sabadito con música de la banda Foreigner. Escuchamos como previo Feels Like the First Time y el tema que acaba de pasar, As Cold As Ice. Temas de su primer disco lanzado en el año de 1977. Foreigner, una banda británico-estadounidense de rock que se formó por allá por el año de 1976 en Nueva York por los músicos Mike Jones y el ex miembro de King Crimson, Ian McDonald, junto al entonces desconocido cantante Lou Gramm. Bien, es una banda que tenemos hoy como invitada aquí en la Casa del Rock y vamos a escuchar unos temas de este disco que se me hace bastante bueno. Es un disco que fue bien recibido por la audiencia en aquel tiempo, en el 77, como bien les digo. Y pues bueno, vemos que tiene unos temas muy padres, ¿no? Muy chidos. Bien, pues vamos a poner un poquito de música de fondo. De acá de Foreigner. Vamos a fondear un poco con Foreigner. No es que trato de fondear, pero acá como que el volumen se trepa bien cañón. Vamos a controlarlo desde por acá. Es que aquí como que hubo una pequeña desconfiguración. Ya saben, las ondas técnicas siempre están a la orden del día, ¿no? Vamos a darle una pequeña configurada por acá de volada a ver si lo podemos hacer. Si lo corregimos de volón, pues de una vez. A ver, vamos a ver. Aquí está la onda. Al parecer ahí está ya configurado. Bien, pues vamos a empezar a saludar a la banda que se hace presente aquí en la Casa del Rock. El buen Luis Lobo ya anda por acá. Saludos a todos los del programa. Hoy no podremos conectarnos René, ni Manuel, ni yo, porque estamos visitando a una tía en Orizaba y estamos con ella. Saludos a Alexa, a tía, a Fabián y a todos los conectados. Si no hay bronca, Luis, ya sabes, cuando hay chance, pues ahí están presentes ustedes. Y de todo modo, la grabación, ya sabes, está a la orden del día. Y los recalentados, ¿no? Estarán ahí listos para cuando los quieran escuchar. Ya tiene rato que no lanzo unos recalentados, pero estaremos por ahí lanzándolos próximamente esta semanita. Al parecer hoy va a ser un día tranquilón. Me voy a autocomplacer un poco también, ¿no? Bien, también es bueno de repente así darnos un respiro, ¿no? No estar siempre acá en lo mismo y es bueno de repente pues sí despejarnos tantito, ¿no? Pues, ¿cómo le diré? De lo cotidiano, ¿no? Y pues bueno, la música es algo muy chido, ¿no? Que nos hace salir de lo cotidiano, ya que es tan variada, ¿no? Y en este caso pues el rock. ¿Qué podemos decir de él, no? El rock es una fuente de inspiración, una fuente de relax, una fuente de, pues, para viajar, una fuente para bailar, para llenarnos de energía, para ponernos nostálgicos, para muchas cosas, muchas situaciones, muchos momentos. Y pues bueno, ahora sí que la banda, pues es libre, ¿no? También de darse sus momentitos de esparcimiento, de variación. Y yo creo que siempre es bueno también estar acompañados de buena música, ¿no? Yo creo que la música nunca va a faltar en donde estemos, ¿no? Ya sé que estemos por aquí, ahora sí que en nuestras casas o estemos en otros lados lejanos, pues también siempre nos va a acompañar la música. Ya es parte de nuestras vidas. Bien, pues vamos por acá. De todos modos, a los camaradas que sabemos que de costumbre están por acá acompañándonos, siempre pues, mandándole saludos, ¿no? Desde aquí, desde la Casa del Rock. Vamos a mandarle saludos a toda la banda, ¿no? Que nos ha acompañado durante muchas semanas de programas. Al buen José, que se llama José, Alexan. ¿Quién más por acá? El buen Marcos, que también de repente se conecta. Omar, de Chihuahua. Que ya está por acá, Omar. ¿Qué tal, Arturo? Saludos desde Chihuahua. Una rolita de complacencia de la banda canadiense Gypsy Rose. Poisoned by Love. Saludos al buen René y Luis Lobo. Y el Canon. Omar de Chihuahua. Vientos, Omar de Chihuahua. Qué bueno que estás, Omar, por acá. Sí, ahorita me comenta Luis que andan por allá, por Orizaba, visitando a una tía. La están pasando chido por allá. Bien, pues vámonos con una rola de antes de empezar con las complacencias. Acá con la banda. Vamos a seguir escuchando este material de Foreigner, de su primer álbum. Head Knocker, vamos a escuchar este tema Head Knocker de su álbum homónimo del año de 1977, Foreigner. Head Knocker, Foreigner. Escuchamos el cuarto tema de este grandioso disco homónimo, lanzado en el año de 1977 por esta banda tan buena, ¿no? Llamada Foreigner. Una banda de tremenda calidad. Tiene unas baladas muy chidas, llenas de sentimiento, y unas rolas muy rockeras también, muy, muy, muy suaves. Vamos a leer un poco acerca de Foreigner, ¿no? Ya leímos hace ratito un poco, pero vamos a leer de su disco, ¿no? De su álbum Foreigner, que fue lanzado en el año de 1977 por Atlantic Records y fue relanzado en el 2002 por la compañía Rhino Records. Este álbum fue grabado en los estudios de Record Planet en noviembre de 1976 y logró una gran aceptación en el gusto musical de los estadounidenses, pues se posicionó en el número 4 Bueno, más bien el puesto número cuarto de la lista de los Billboard 200 en 1977. Es una banda que, como les digo, se formó por allá por el año del 76, y en ese mismo año grabaron su disco y en caliente lo lanzaron en el 77 para luego emprender ese camino de grandes éxitos, ¿no? The Foreigner. Lo lanzaron el 8 de marzo de 1977. Les digo que fue de volada el trabajo de Foreigner para sacar este material. Bien, pues Alexa, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Gracias, Luis Lobo, por tus saludos. Abrazos a distancia a ti y a René y a toda la banda. Bien, qué bueno que ya estás por acá, Alexa. Alexa anda por allá por Puebla, si no me equivoco. Dando el rol. Bien, pues platíquenos, muchachos y muchachas. Omar, ¿cómo te la estás pasando por allá por Chihuahua? ¿Qué tal está el calorcito por allá ahorita? ¿Está tranquilo o cómo está por allá? Y Alexa, ¿cómo te la estás pasando en Puebla? También, ¿cómo está el clima por ahí? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te sientes estando en Puebla? Después de estar acá en la Ciudad de México, de repente darte un respiro a la ciudad de Puebla. Bien, pues vamos a empezar con las complacencias por aquí. Vámonos con esto que nos pide Omar. Va para hasta Chihuahua, esto que se llama Gypsy Rose, Poisoned by Love Hard Rock. A ver si no me equivoco, a ver, vamos a ver. Sí, Poisoned by Love, de Gypsy Rose. Vamos a lanzar esto para complacer a Omar hasta Chihuahua. Y vamos a bajarle por acá los anuncios. Vamos a quitarle la notificación porque se oye el ruido. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Sí, Omar nos dice, el clima está calorcito, pero ya un poco agradable. Ah, pues qué bueno. Sí, porque de repente luego se ponen medios extremosos los climas por allá por el norte, ¿no? Y luego sí llega uno a estar medio incómodo luego en ciertas situaciones, pero también es la costumbre, ¿no?, de cada quien, ¿no? Se acostumbra uno a su región y ya como que no siente tanto el efecto del clima, ¿no? Dice Alexa, sí, ando en Puebla, muy bien, está por acá. Dice. Bien, entonces vámonos con esto entonces, que dice así, Poisoned by Love, tema de Gypsy Rose, para Omar, hasta Chihuahua, y esto dice así. Keep turning my mirror. Escuchamos Poisoned by Love de la banda Gypsy Rose. Este álbum fue lanzado en el año 2012, es homónimo del tema que acabamos de escuchar, de una banda formada allá en Canadá, por allá por el año de 1988. Una banda que ya aparentemente está separada, pero pues que dejó su legado musical. Y ahorita pues lo estamos resurgiendo, bueno, más bien no iba a decir reviviendo, pero pues no, son bandas que pues dejan su legado y pues su música siempre va a estar ahí viva, ¿no? Mientras la escuchemos. Y pues bueno, esto nos lo comparte nuestro buen amigo Omar, desde Chihuahua, para toda la banda acá de la Casa del Rock. Gypsy Rose, yo la verdad no lo había escuchado, pero se me hicieron muy buenos, se me hace muy chida la música. Muy buena onda de esta banda de hard rock, Gypsy Rose. Bien, pues seguimos por acá. Dice aquello, nos dice Omar, dice, por las lluvias hace un paro, dice, pero el clima de la Ciudad de México me entonó bastante, dice. Sí, pues ahora sí que las lluvias sí refrescan, ¿no? Sí, aquí de todos modos, aquí también en la Ciudad de México se siente el calorcito. También quemador. Ya saben que se junta, ahora sí que el calor de los coches, ya saben que es una ciudad con mucha... mucho tráfico, ¿no? Mucho carro y aparte mucho concreto, ¿no? Y todo eso hace que el clima pues ahora sí que se dispare, ¿no? Que el calor se sienta más cabrón. Ahora sí que en esas de las temporadas de calor, ¿no? Pero ya cuando llegan las lluvias como que se empieza a refrescar la onda y ya estamos como más a gusto. Bien, pues seguimos por acá. Y acá Alexa dice, está ahí viendo a ver qué rola nos comparte. Bien, esta semana nuestro buen guitarrista Joe Satriani cumplió años. Cumplió como 65 años Satriani, si no me equivoco. Sí, 65 años. El 15 de julio Satriani cumplió 65 años. Ese gran guitarrista Joe Satriani, para mí es uno de los mejores guitarros. Así que yo lo vengo siguiendo ya desde tiempo atrás. Y siempre me gustó su onda por su melodía. No es un guitarrista que nomás haya ido por la velocidad, ¿no? Sino que tiene una onda muy melódica, muy chida, que lo distingue de muchos, ¿no? Como que tiene la onda de Santana, nada más que un poco más revolucionada en cuanto al uso de efectos. Y ya saben, de todos esos trucos y malabares que nos tiene acostumbrados a Satriani en la guitarra, llevándolo un pasito más allá, ¿no? Ya saben que el gran maestrazo Van Halen, ¿no? Dejó un legado bien cabrón. Randy Rhoads también dejó un legado bien cañón. Y así Ritchie Blackmore, ¿no? Guitarristas de antaño también dejaron un legado bien cabrón. Y Satriani ahora sí que absorbió todo eso, ¿no? Absorbió las influencias de todos sus grandes músicos, incluido Jimi Hendrix, para él llevar su música también a los escenarios y a los discos, ¿no? Y pues bueno, vamos a recordar a Satriani con un disco, un tema que ya ya tiene rato que no escucho, de un disco llamado Flying in a Blue Dream, del año de 1989. Vamos a escuchar este tema que se llama I Believe. Es una baladita muy chida y canta Satriani. Vamos a verlo, y no lo hace nada mal, ¿eh? Vámonos con esto que dice así: I Believe, Joe Satriani. Thank you. now walking for hours. I got something on my mind. How did we get here? Where are we going? And why is life so hard? The stories, see the photographs, world's in a crazy space. I got to hold on to my dreams. There's just no other place. I Believe, Joe Satriani. Joe Satriani es un guitarrista de rock instrumental estadounidense. Fue nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo. Creo que no ha ganado ni un Grammy Joe Satriani, pero tiene grandes rolas, la verdad, ya desde cuando se hubiera ganado varios. Yo sí lo hubiera premiado. Según otros guitarristas, ha conseguido dominar casi todas las técnicas de ejecución de su instrumento, incluyendo tapping a dos manos, sweep picking, volume swells y tap harmonics. Además, es reconocido como un gran profesor de guitarra. Entre sus alumnos se incluyen Tom Morello, Alex Skolnick, Larry Lalonde, Andy Timmons, Rick Beach, Rich Hulnold, Charlie Hunter, Kirk Hammett, Steve Bay y por ahí muchos más, yo creo. Es un gran maestrazo de Joe Satriani. Tuve la fortuna de conocer a Joe Satriani en persona y saludarlo y regalarle un disco de Shendra. Yo creo que Alexa sí se acuerda de ese día que fuimos a la firma de autógrafos a una reconocida tienda de instrumentos musicales llamada Berkham, ahí en la calle de Sonora, si no me equivoco. Sonora, Dinamarca, ya ni me acuerdo. Creo que sí es calle Sonora. Y pues bueno, fuimos ahí, me enteré sin querer, de pura chiripada pasé a esa tienda unos días antes y me enteré del evento que iba a haber, que Joe Satriani iba a estar ahí firmando, ¿no? Dando autógrafos y tomándose fotos. La mala onda es de que en ese tiempo todavía no existían los celulares acá como hoy en día, ¿no? De que tienes tu camarita ya incluida y no llevamos cámara y pues valió gorro. No me tomé la foto, pero sí tengo ahí un autógrafo de Joe Satriani en una imagen que imprimí de su disco que lanzó por aquellos tiempos. Y pues muy buena onda Satriani, muy aliviado que se ve y pues bien amable, ¿no? Recibiendo a la banda para dar los autógrafos. Bien, pues vamos a sacar recordando a Satriani, ya que está festejando recientemente 65 años de vida. De este gran guitarrista que parece que los años no pasan por él, se sigue viendo bien chavo. ¿Qué harás a Satriani? ¿Tendrá pacto con el diablo o qué onda? Él no fue de los que se murió a los 27 años, ha durado un buen de añejos y haciendo buenas cosas y conservándose en buena condición. Es un gran músico profesional en toda la extensión de la palabra, Satriani. Bien, pues por acá, David Maldonado. Chidas rolas, dicen. Vientos, ya está pidiendo su material. Sí. Vientos al maestro David Maldonado, ese gran pintor, gran rocker, ya está pidiendo su material. Ahorita que la lancemos, la mencionamos, la rola, para complacerlo con mucho, mucho gusto. Y Ruth también por acá ya haciéndose presente y pidiendo su material. Ya también Ruth ya está acá lista, ahora sí que en la lista de complacencias, ya cuando le toque luego, ¿no? Y Lorenzo también, mi cuñado, ya pidiendo su material también. Nos pide un material de Nirvana. Y es la que tenemos ahorita ya lista para lanzarla. Saludos para Arturo y para la banda, dice mi cuñado Lorenzo. Y nos piden el tema de cómo As You Are, ya saben, Nirvana. Esas rolas cómo impactaron y siguen sonando chido, ¿no? Vamos a buscar esa de Nirvana. Del álbum Nevermind del año de 1991. Ya tiene un ratote también, ya que salió este disco, pero sigue sonando muy actual. Como As You Are, Nirvana. As you were, as I want you to be. Yeah. Come As You Are, Nirvana. Recordando a Nirvana es con este tema que se desprende de su disco Nevermind del año de 1991. Un amigo me comentaba que Nirvana había venido a romperle el encanto al rock para él, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a escuchar, ya saben, el rock de los 80s y el rock de que iniciaban los 90s, ¿no? Ahora sí que mi cuate muy muy metalero, muy rockero, hard rockero, y de repente escuchar a este tipo de música, escuchando a Nirvana y a Pearl Jam, haciendo un estilo diferente, ahora sí que para lo que estábamos acostumbrados, pues sí se nos hizo así como que algo un poco difícil de comprender al principio, ¿no? Y pero me comentó que ya después se dio chance de escuchar un poquito ya con más calma y menos prejuicios a Nirvana y le encontró algo interesante, ¿no? Algo que le agradó. Pero sí nos comentó que sí, al principio sí le costó trabajo como que apreciar a Nirvana, que inclusive dice que los llegó a odiar y a Pearl Jam. O sea, a mí sí me gustaron desde que los vi, a mí me gustó un buen la onda de Nirvana. Recuerdo que yo tocaba en un bar, en un restaurante, y tocábamos Versátil, estábamos tocando Versátil en ese tiempo. Y me acuerdo que tenían sus televisiones, acuérdense de aquellos tiempos, ¿no? Que tenían sus televisiones gordas, ¿no? No es como hoy en día con las pantallas, ¿no? Siendo sus televisiones acá gordas, acá de cinescopio, pues tenían ahí también su onda de video, así eso, ¿no? Y recuerdo que salió Nirvana, ahí lo vi y digo, no manches, toca bien, me gusta el estilo y pues suena bien esa banda, ¿quién será, no? Y después ya me enteré que era Nirvana y pues sí, luego pues conseguí el material y me gustó, a mí sí me gustó este material de que lanzó Nirvana, ¿no? El Nevermind. Y pues bueno, es cuestión de también de pues no sé, de, pues, de estar un poco abierto, ¿no? A las nuevas corrientes musicales, aunque luego sí cuesta trabajo, ¿no? Adaptarnos. Bien, eso fue para Lorenzo, esto de Nirvana. Y Alex, mi hermana Leticia, hola hermano Shendra, ya estamos por acá. Me gustaría que me complacieras con una de los Doors, ¿no? También ahí pide. Y un saludo a toda la banda de la Casa del Rock. Vientos. Bueno, pues vamos a continuar por acá con las complacencias. Ya también Ruth pidió un material de una banda también rockera ya de antaño, llamada Kiss. Y pide una rola llamada Yo Fui Hecho Para Amarte, ¿no? Algo así. De Kiss, vamos a escucharla. Es una buena rola acá con una, como una fusión disco, ¿no? Y estaba de moda la música disco en los 70s. Y de repente hicieron unas fusiones interesantes y siento que esta de Kiss es una buena rola, ¿no? Donde se fusiona el rock con la música disco. Y ese solito, es un solito acá sencillón, pero con buen toque, ¿no? Tiene un sonido muy perrón. Vámonos con esto que dice así. Fue hecho para Marte, Kiss, para Ruth, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Something that drives me wild. Fui hecho para amarte, Kiss, de su álbum Dinastía del año de 1979, para Ruth. Y me estaba acordando de una anécdota por ahí que leí, que en un momento Eddie Van Halen, porque luego como que no relacionamos algunas bandas con otras, ¿no? Porque son de diferentes pues, movimientos, ¿no? O estilos, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, Kiss con Van Halen, como que sí hay una diferencia, ¿no? Pero pues no, ahora sí que Gene Simmons fue el que les dio el primer empujón a Van Halen, ¿no? Para que salieran, ahora sí que a escenarios grandes, ¿no? Y se dieran a conocer. Y pues bueno, hicieron buena amistad Eddie Van Halen y Gene Simmons. Y por ahí se cuenta que en los 80s, a principios de los 80s, por ahí por el 82 más o menos, Eddie Van Halen fue a visitar a Gene Simmons, ¿no? Que estaba grabando con Kiss su próximo disco, y platicó con él y le comentó que quería, pues, pedir una oportunidad para integrarse a la banda de Kiss, ¿no? Le dijo a Gene Simmons que le diera chance de tocar con ellos, que porque ya se quería salir de su banda, ¿no? De Van Halen, porque pues tenía muchas broncas y que pues prefería dejar la banda y buscar otro lado, ¿no? Y pensó en Kiss y dijo, ¿qué onda? Pues dame chance de tocar, ¿no? Cómo quiero tocar con ustedes, ya que por acá pues ya hay mala onda, ¿no? Y Gene Simmons le dijo, ¿sabes qué? Te invito a comer, cabrón, vamos a comer y ahí platicamos. Y ya en la comida, pues le dice Gene Simmons, ¿sabes qué? Pues no te puedes salir de tu banda, güey, porque esa banda tú la hiciste y de alguna manera, pues tú eres el que le da el toque a esa banda, güey. Entonces yo sí te podría aceptar, pero pues no, yo pienso que lo indicado, lo mejor que te puedo aconsejar es que sigas en tu banda, ¿no? Y dice Gene Simmons que Van Halen llegó y pues ahí, bueno, más bien que Eddie Van Halen llegó y ahí pues les demostró algunas cosas que estaba haciendo para su próximo disco. Y de entre ellas pues estaba la clásica de Jump, ¿no? Estaba ya pues casi terminada la rola. Y ya saben lo que pasó después, ¿no? Ya cuando sacaron ese material que pues se fueron a los cuernos de la luna Van Halen. Ahora sí que le di un buen consejo, ya hicimos a Van Halen, ¿no? A Eddie Van Halen. Sigue en tu banda y pues ahí aférrate, güey. Porque pues tú eres el que hiciste esa banda y lo mejor que puedes hacer es estar en tu grupo. Bien, pues seguimos por aquí. Dice Adán, dice, aquí llegando, buenas noches, espero llegar a tiempo. Ya está pidiendo su material también. Ahorita la nombramos, Adán, ya cuando la estemos lanzando, ya sabes. Bueno, pues esta rola de Kiss fue para Ruth, que nos acompaña desde Iztapalapa. Vientos, Ruth. Vámonos con el siguiente tema para nuestro amigo David Maldonado, ese gran rockero que estuvo por ahí compartiendo con el buen Alex Lora en los inicios de que fuera posteriormente Three Souls in My Mind. Dicen que estaban bien chavos ahí cuando estaban acá haciendo sus pininos. Y pues sí ensayaban. Él tocaba la batería, si no mal recuerdo, mi buen cuate David Maldonado. Y pues ahí estuvo cotorreando un rato con el Alex Lora. Cuando estaban bien morros, tenían como 17 años, 18, por ahí así. Bien, pues vamos a complacer a David Maldonado con este tema, Simpatía por el Diablo, de su álbum del 50 aniversario. Esto dice así. Washed his hands and sealed his face. Simpatía por el Diablo, de Rolling Stones. Es una canción compuesta, o que se acredita a Mick Jagger y Keith Richards, aunque fue compuesta por Mick Jagger. Se dice que fue inspirada por la novela de Mikhail Bulgakov, el maestro y Margarita, que llegó a sus manos a través de su novia de ese tiempo. Pues bueno, ahí se inspiró el buen Mick Jagger para la creación de esta obra llamada Simpatía por el Diablo, Compasión o Piedad por el Diablo, que fue lanzada en su álbum Beggar's Banquet del año de 1968. Para ser preciso, se lanzó el 6 de diciembre del año de 1968. Bueno, eso fue para nuestro buen amigo David Maldonado, que está por ahí pidiendo material de esta banda llamada The Rolling Stones. Una banda muy buena. Tiene buenas rolas, unas rolas muy chidas. Y la evolución de Rolling Stones estuvo muy, muy interesante, porque se fueron adaptando. Ahora sí que con el tiempo, ¿no? Fueron sacando canciones que se notaban claramente, ¿no? Su evolución musical. Muy buenas rolas. Y Mick Jagger también ha hecho cosas interesantes como solista. Y esa rola que está de fondo también está bien chingona. Bien, pues seguimos por acá saludando a la banda. Y Alexa ya pidiendo material también. Omar también está pidiendo más material. Bien, pues vamos a darle un poco de velocidad a esto. Y vámonos con esto que se llama Love Me Two Times, The Doors. De repente nos fuimos a los 60s. Rolling Stones, The Doors. Vámonos con esto de los Doors, llamado Love Me Two Times, de su álbum Strange Days. Un álbum muy chido. Esto dice así. Twice today, love me two times, girl. I'm gone away. Love me two times, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two times, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, baby. Love me twice today. Two time, babe, 'cause I'm going away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. I'm going away. Love me two time. I'm going. Love Me Two Times, The Doors, de su álbum Strange Days, del año de 1967. The Doors, gran banda que lanzó este tema en su segundo álbum, si no me equivoco. Por ahí decían que tenían material para sacar los dos discos así en calor, pero se aguantaron un ratito para lanzar este otro disco. Creo que hasta lo lanzaron en el mismo año. Sí, grupos que ya tenían su material ya bien, súper bien, bien practicado, bien ensayado, porque tocaban ellos seguido en algunos lugares. Y pues practicaban bastante, ahora sí que ese material, ya que así como lo practicaban, pues cuando llegaban al estudio, pues ya era, ya no les costaba trabajo grabarlo, ya era de volada, ¿no? No que otro arreglo, nada más una que otra modificación, y me imagino que ya se grababan así en vivo, porque en aquellos tiempos se grababa todo en vivo. Bueno, la mayoría, ¿no? Los grupos captaban, ahora sí que captaban esa esencia de la banda tocando en vivo, y pues se oye, ¿no? Acá la, ahora sí que la expresión, ese feeling muy natural. Bueno, eso fue Love Me Two Times para mi hermana Leticia, que está aquí escuchando La Casa del Rock. Y Martita, ya también está por acá. Buenas noches, saludos a todos. Vientos, Marta, qué bueno que estás por acá ya. Lista para pedir material también. Eres bienvenida, ya sabes. El buen Mitra, quién sabe dónde andará. Ahorita ha de andar en la fiesta por ahí. Un saludo a Mitra, donde se encuentre. Bien, seguimos por aquí. Y vamos a darle velocidad también a este material que están pidiendo por acá. Nos pide Omar un material de una banda llamada Wasted. El tema Heroes Die Young. Nos dice que es un temazo, una rola bien, bien buena, dice. Un hitazo, vamos a escucharla, ¿no? Wasted, Heroes Die Young. Sí, es una banda inglesa, vámonos. Heroes Die Young de la banda Wasted, una banda del Reino Unido formada por allá por el año de 1982 por músicos, algunos músicos experimentados como Pete Way, que formó parte de UFO, por el músico Ian Moore, Frank Noon, ex Led Zeppelin, y varios músicos más que vinieron a darle forma a esta tremenda banda llamada Wasted, que sigue haciendo ruido. Aparentemente pues han tenido algunos lapsos, ¿no?, en que se han separado, se han vuelto a juntar, se sale un elemento, llega otro y así, ¿no?, y de repente regresan, ya saben. Y en el 2003 volvieron a reunirse después de un lapso de tiempo de haber dejado de tocar. Porque ahora sí que su primer periodo fue del 82 al 87. Ya después del 2003 al presente. Ahora sí que próximamente estaremos escuchando noticias de esta banda. Ya que se empiecen a llevar a cabo los conciertos ya de manera, entre comillas, normal, ¿no? Porque, pues quién sabe cómo va a estar la onda de los conciertos ya próximamente. Aparentemente algunos ya están programados, pero pues quién sabe cómo va a estar la onda. A ver cómo se van llevando a cabo, pero pues poco a poco nos iremos acostumbrando a las nuevas maneras de ir a estos conciertos, ¿no? Y de presentarnos a ver estas bandas tan buenas. Y esto lo comparte nuestro buen amigo Mar. Sí, es una tremenda banda, una gran rola, llena de buen feeling. Por lo que veo acá en los videos, pues parece como que está dedicada, ¿no?, a esos grandes músicos que se han ido jóvenes, ¿no?, pero han dejado un gran legado musical. Bien, pues bueno, seguimos por acá y complaciendo a la banda. Ahora le toca el turno a Van Halen. Estábamos hablando hace rato de Van Halen y pues bueno, Alexa le latió la onda, pero antes Omar le manda un saludo a Marco Zeus. Saludos a Marco Zeus, un saludo para él. Esperemos que esté escuchando buena música y también está aquí puesta la onda para que pida su material, si le late algún material, alguna rola. Bien, vámonos con esto de Van Halen. Vamos a recordar este tema llamado Jump, que se desprende de su álbum llamado 1984 y fue lanzado en ese año, ¿no? Jump para Alexan. We'll be right back. Van Halen, Jump, de su álbum 1984, lanzado en ese año. Una obra maestra de Van Halen, en donde podemos escuchar ese gran virtuosismo de Eddie. Pero también el sonido característico también de su hermano, ¿no? El bataco, ¿no? El buen Alex. Dándole un sonido también muy, muy particular, ¿no? Al sonido de la batería. Ya que no hay ningún bataco que tenga ese sonido, ¿no? Como que le dio un toque así como muy distintivo, muy personal, ¿no? Y cosa que se nota en las producciones de Van Halen. Pues bueno, Eddie, ahora sí que, ¿qué podemos decir de él, no? Como guitarrista siempre dio lo mejor y hizo grandes obras, ¿no? Musicales. Y en los últimos conciertos todavía vimos que, pues se discutía bien cabrón, ¿no? Como que no perdía esa esencia, ¿no? De su música, ¿no? De su manera de tocar y siempre sonando fresco, sonando, pues, no sé, como, ahora sí que con, ¿cómo les diré? Pues nada antiguo, ¿no? Sonaba, pues, muy moderno su estilo, como que era este estilo como que es atemporal y siempre se va a escuchar moderno, ¿no? Ese sonido que le imprimió Eddie Van Halen a la guitarra. Bueno, eso fue para Alexan, que dice, rolísima esta de Jump. Sí, pues, ¿cómo no, Alexan? Una de las mejores rolas del rock. Y me estaba acordando también de cuando se fueron de gira por primera vez, ¿no? Creo que se fueron de teloneros con Black Sabbath. Y por ahí comentaba Ozzy Osbourne, es como que esta banda nos va a abrir, ¿no? Si son mejores que nosotros, tocan mejor. Y pues no, pero bueno, sí, ahora sí que Black Sabbath ya tenía su trayectoria y pues Van Halen pues tenía que, de alguna manera, pues abrir los conciertos, ya dado que apenas estaba dando a conocer, ¿no? De manera masiva. Pero sí ya lo reconocía, ¿no? El bueno Ozzy Osbourne como una de las grandes bandas, ¿no? Que iba a explotar en cualquier momento, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Y vamos ahora con un tema que nos pide el buen Adán. Mr. Low de Dick Dale. Vamos a escuchar este material. A ver con qué sorpresa nos encontramos con este material. Dick Dale, Mr. Low. Y aquí el disco dice King of the Surf Guitar. Ya me puedo imaginar cómo va a sonar. Y esto dice así. We'll be right back. Mr. Lowe, Dick Dale. Dick Dale, cuyo nombre completo es Richard Anthony Monsor, fue un músico y guitarrista estadounidense, fue pionero del surf rock junto a The Ventures, así como líder de la banda Dick Dale and the Deltones. Dick Dale también es reconocido como el rey de la guitarra surfera. Vamos a ver lo que es el estilo surf. La música surf es un género de música popular asociado con la cultura del surf, en particular del condado de Orange y otras áreas del sur de California. Fue particularmente popular entre 1961 y 1965. Posteriormente se recuperó y fue muy influyente en la música rock. Ya escuchamos a Dick Dale, uno de los pioneros y reconocido como el rey de la guitarra surfera. Bien, entonces, eso lo comparte, bueno, Adán. Bien, entonces, Adán, por compartir este material, recordando a esos grandes músicos de los años 60. Bien, seguimos dándole velocidad a la transmisión del día de hoy. Y estábamos hablando de Ozzy Osbourne, ¿no? De lo que opinaba cuando le abrió Van Halen en esos conciertos, ¿no? Pues vamos a recordar a Black Sabbath con un tema ya súper conocido, ¿no? Que les diera una fama internacional bien, bien cañona. Y que ese tema, pues, lo siguen tocando, ¿no? En sus conciertos, ya sea que abran o que cierren con ese material, ¿no? Con esa canción. Esta es para Martita, esta rola de Black Sabbath, Paranoid. Vámonos. Paranoid, Black Sabbath, de su álbum Paranoid del año de 1970. Recordamos a esta banda llamada Black Sabbath, que se despidió ya hace algunos años de los escenarios, y México fue parte de su gira de despedida. Tocaron en el Foro Sol ya hace algunos años. Y recuerdo que me lancé con Alexa a ver esa despedida de Black Sabbath. Nunca había ido al Foro Sol y... Bueno, más bien sí había ido al Foro Sol ya a escuchar algunas bandas, ¿no? Principalmente creo que había ido a ver a Rush. Y estuvo muy chingón ese concierto de Rush. Ahora sí que es uno de los más chidos que he visto. Y después nos lanzamos a ver este de Black Sabbath. Pero en esta ocasión nos tocó hasta atrás, hasta mero atrás del Foro Sol. Y pues sí, estuvo bien, pero como que no se aprecia lo mismo estando adelantito que hasta atrás, ¿no? Ya atrás como que el sonido ya se pierde en buen y no te llega ahora sí que como quien dice en tiempo real. Llega un poco después y pues no se aprecia igual. A pesar de la tecnología en cuanto a audio, pues ahí como que ese día sí no fue lo mismo. No fue la misma energía, no la misma vibra. Pero bueno, de todos modos estuvo bien que estuviéramos ahí. Bien, eso fue para Marta Paranoid, esta tremenda agrupación llamada Black Sabbath. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a lanzar un tema de una banda, de un cantante llamado Beat Love, Torta de Carne, algo así, ¿no se llama? Ya saben que en el gabacho, en Inglaterra, se ponen nombres así bien cañones, bien raros. Pero pues son nombres que pegan bien cabrón, ¿no? También son nombres que de alguna manera pues los hacen los artistas, ¿no? A pesar de que aparentemente sean nombres así como muy muy gachones, pero no, estos artistas le dan un levantón a sus nombres, ¿no? Ya ven Garbage y hay varios grupos que tienen así nombres así como pues aparentemente muy muy gachos, que dejos de levantar a una banda pues como que le bajan en cuanto a la pues a la cómo se podría decir pues al pues no sé la categoría de la banda, no sé, o su música, como que aparentemente dando como que señas de que son malos, pero no, en realidad son lo contrario, ¿no? Crean cosas bien cabronas y ahora sí que demuestran que el nombre pues lo agarran nada más como pues no sé cómo les diré, como algo para demostrar lo contrario, ¿no? Y es el caso de Meat Loaf, de Garbage y de otras bandas como Daft Punk, que son electrónicos, pero también acá levantaron esos nombres que aparentemente fueron así como, son como ofensivos, pero en él ellos le dieron un toque especial y algo muy chingón. Y vámonos con eso de Meat Loaf, I Don't Anything for Love, de Adam para Marta. Vamos a escucharlo. Y esto dice así: I do anything for love, meet love. I won't do that.

I know the territory I've been around. It'll all turn to dust and we'll all fall down. Sooner or later you'll be screwing around. I won't do that. No, I won't do that. Anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love. But I won't do that. No, I won't. I do anything for love. Meet love. Meet love. También conocido con el nombre de, bueno, más bien, Michael Lee Adai, más conocido como Meet Love, y también su banda llamada Meet Love. Un cantante y actor estadounidense que, pues, ha hecho grandes producciones discográficas y también ha participado de alguna manera en muchas películas. Nos comenta por acá Dan que sale en el Club de la Pelea, pero yo estoy checando por acá en su biografía y pues no, pues ha participado en un buen de películas. Filmografía tiene un buen de películas en las que ha participado desde 1962. Ha estado participando como actor. Y creo que su última participación la hizo por allá por el 2004. Pues bueno, es un músico, ahora sí que un artista, ¿no? Un multifacético. Que anda en la música, anda en la actuación, en la televisión. Por todos lados anda haciendo presencia este gran artista llamado Meat Loaf. Que también tuve la fortuna de irlo a ver en vivo. Se presentaron una vez aquí en el Zócalo capitalino de aquí de la Ciudad de México. Y me acuerdo que también igual me lancé con Alexan. Nos fuimos al concierto de Meat Loaf. Y es uno de los conciertos que más he disfrutado porque pues había poca gente. El sonido estaba bien cañón. La presentación fue de primera de Meat Loaf. Y no, pues es uno de los más chidos que he visto ahí en el Zócalo. Yo creo que es el mejor que he visto en el Zócalo porque he ido a varios. Pero ya saben que de repente se abarrota bien cabrón. Y pues no es lo mismo que haya poca gente allá estar completamente lleno, ¿no? Y este de Meat Loaf sí hubo gente, pero así de manera moderada, pero pues para mí estuvo mejor porque lo pude disfrutar así, ahora sí que más chido, ¿no? Más intensamente. Una presentación de primera y aparte pues el sonido bien cabrón, bien bueno. Bien, eso fue para Marta, para Martita, dedicada por el buen Adán. Bien, entonces pues seguimos por aquí. Y vamos a seguir recordando algo de Joe Satriani, ¿no? Ya que estamos... Acaba de cumplir años Joe Satriani. Acaba de cumplir sus 65 añejos. Y vamos a escuchar un tema también que se me hace muy padre. De su álbum El Extremista, lanzado por allá por el año de 1992. El tema de Extremist es una rola muy buena. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. El Extremista, Joe Satriani. Un gran disco este de El Extremista, de Joe Satriani, que fue lanzado en el año de 1992. Muy buen disco. Me estaba acordando de... por ahí un artículo que leí, donde Joe Satriani platica de cómo fue que Mick Jagger lo rescató para que se pudiera dar a conocer, ¿no?, ese material que lanzó por allá por finales de los 80s, llamado Surfing with the Alien, que fue su disco que impactó bien cabrón, ¿no?, a la escena rockera y principalmente de la guitarra instrumental, ¿no?, porque es un disco muy bueno. Y Joe Satriani había terminado ese material y lo empezaba a promocionar, y iban a los conciertos, más bien organizaban sus conciertos, pero platica Joe Satriani que pues muchas veces salía debiendo, ¿no? Le tenía que pagar a los músicos porque no salía, más bien le tenía que pagar a los músicos de su bolsa, ¿no?, de su bolsillo, porque no salía el varo como para poder solventar todos los gastos. Y ya prácticamente se estaba quedando sin lana, y pues la promoción pues apenas, ahora sí que pues apenas estaba jalando, ¿no? Poca gente, no había mucha afluencia de gente y pues poco varo, y pues la situación estaba un poco complicada. Pero se enteró de que Mick Jagger estaba solicitando un guitarrista, ¿no?, para su gira en el Gabacho, y pues invitaron a Joe Satriani que hiciera audición. Y ya se lanzó Joe Satriani y sí fue aceptado por Mick Jagger. Y una cosa chida de Mick Jagger fue de que le dijo a Joe Satriani que podía ocupar su equipo para ahora sí que para preparar sus shows. Inclusive creo que utilizaba ese mismo equipo para Joe Satriani promocionar su material. O sea que aprovechó para tocar con Mick Jagger, pero a la vez Mick Jagger le hizo el paro para que usara ese equipo que usaban para que Joe Satriani se presentara también haciendo su onda. Y pues ahora sí que le agradece mucho a Mick Jagger, ¿no?, por ese gran apoyo que le brindó para poderse dar a conocer. Y por ese apoyo pues se dio a conocer con ese material bien cabrón que muchos conocemos, ¿no?, llamado el Surfing with the Alien, que es un disco bastante revolucionario para mí. Muy bueno. Bien, pues estamos por acá. Vamos a lanzar un tema de una cantante que a mí siempre se me hizo así como bien extraña su onda, pero bien locochona, ¿no? Bien chida. Que se llama Björk. Esto es para Martita, que la pide. El tema Utopía. Vamos a escuchar a Björk, que creo que es la primera vez que la vamos a lanzar aquí desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vámonos con eso que se llama Utopía. Björk. Thank you. Utopía, de su álbum Utopía, que fue lanzado en el año 2017. Es su álbum más reciente, al parecer, de Björk. Una cosa muy loca la de Björk, pero muy buena, ¿no? Se me hace muy vanguardista en sus cosas que luego saca Björk. Vamos a escuchar un poco aquí lo que dice. Björk es una cantante, compositora, multiinstrumentista, actriz, escritora, DJ y productora islandesa, la cual es reconocida por hacer música experimental y vanguardista, con la cual ha cosechado gran reconocimiento a nivel internacional, tanto de la crítica como del público. Varios de sus álbumes han alcanzado el top 10 en la lista Billboard 200. El más reciente es el Utopía, el que acabamos de escuchar, el tema que acabamos de escuchar ahorita, se desprende de ese disco. Björk ha logrado que 41 de sus sencillos lleguen a los primeros 30 en listas musicales, tanto... ahora sí, en listas musicales de todo el mundo. También ha posicionado 22 éxitos en el top 20 del Reino Unido. Para hacer una música así tan experimental y extraña de que hace Björk, pues está bien cañón, ¿no? Cómo ha impactado, ¿no? Su música, ¿no? A nivel mundial y llegando a los primeros lugares, ¿no? Con sus sencillos. Bien, pues eso fue para Marta, para Martita, que está ahí escuchando este tema esta noche en la Casa del Rock. Y pues bueno, ya sonó Björk por primera vez aquí en la Casa del Rock. Ya casi estamos a punto de despedirnos, está a punto de acabarse ya este sabadito. Este sabadito 17 de julio del 2021. Casi nunca anunciamos la fecha, pero de repente es bueno, ¿no?, hacerlo. Es una noche tranquila el día de hoy. Dice Marta, sí, es todo un genio en la música. Sí, bastante buenos. De repente tenemos nuestra sección aquí de la música ecléctica. Una sección ecléctica donde metemos música de varios así músicos locochones y creativos, ¿no? Como ya escuchamos la otra vez a Vangelis, que está muy cabrón Vangelis. ¿Quién más por ahí? Peter Gabriel, también lanzamos algo de Peter Gabriel que también está muy cabrón. Músicos así muy, muy viajadones que crean cosas muy padres. Y es el caso de Björk, ¿no? Que con esa creatividad que tiene, pues nos hace viajar con sus composiciones. Vamos a aprendernos un poco. Hace rato lanzamos algo de Van Halen y me voy a autocomplacer con esta rola de Panamá. Es una rola que le compusieron, creo que a un disco, a un carro, ¿no? Modelo, no sé si sea modelo Panamá o qué onda, pero es una canción que me late mucho porque es una canción, pues aparentemente sencilla la grabación, no tiene mucha producción, pero tiene, no sé, tiene una magia bien especial. que se oye bastante llena y para mí no le falta nada a esa canción. Pues vámonos con esto que se llama Panamá antes de que se nos acabe la noche. Van Halen. También se desprende del álbum 1984 con el que impactaron bien cañón. Esto dice así. Halen, Panamá. Qué canción tan buena esa de Panamá. Como les digo, es una producción aparentemente sencilla, ¿no? Pero muy creativa. Donde le meten ese sonido así como de secadora de pelo, de taladro, ¿no? Y acuérdense que en aquellos tiempos, pues, usaban toda clase de objetos para crear sonidos, ¿no? No tenían los recursos que tenemos hoy en día, ¿no? De, ya saben, de toda la onda digital, donde se pueden simular muchos sonidos o podemos encontrar sonidos ahí. Ahora sí que librerías de sonidos, ¿no? Y hacer uso de esto en las producciones. Pero como que es padre, ¿no? También la creatividad así, bueno, se me hace, las dos cosas están chidas, ¿no? Usar la onda digital, pero también la onda así física, ¿no? En la que tú crees tus propios ruidos para las producciones. Ahora sí que es bueno en combinar esos dos mundos, ¿no? Lo digital con lo real. Bien, pues ya casi estamos a punto de despedirnos. Espero que lo hayan pasado bien. Y aquí, escuchando buen rock, buena música. Estuvo muy variado el día de hoy. No hubo mucho metal, como de costumbre nos tienen los camaradas, ya saben, los acérrimos metaleros, el buen René, el buen Manuel, el buen Luis Lobo, que son los grandes metaleros, ¿no? Que de repente, pues por acá nos piden sus rolas bien llenas de poder metálico, ¿no? Pero pues hoy estuvo chido también, me latió mucho la onda. Metimos bandas que no habíamos escuchado, solistas, y eso se me hace padre porque hay una, como que es una variedad, ¿no?, en lo que se está compartiendo aquí con la banda. Aquí Adán, gracias, excelente programa, vientos Adán, ya saben, gracias a ustedes, porque ustedes son parte de esto, ¿no?, de la creación de este programa. Gracias a ustedes pues podemos compartir música, socializar, convivir y compartir experiencias, ¿no?, también, ¿no? Aquí mi hermana, gracias hermano Chandra, estuvo muy padre la música que transmitiste. Que tengas una gran noche para ti y toda la banda, dice mi hermana Leticia. Bien, entonces Leticia, qué bueno que estuviste por acá. También pidiendo material y compartiendo con nosotros. El buen maestro David Maldonado también, que estuvo por ahí pidiendo su material. El buen Omar de Chihuahua también, que estuvo por ahí. Ruth también pidiendo material desde Iztapalapa. Alexan, que estamos ahorita en Puebla, también pidiendo su material. Martita, Marta. Alexan, buenas noches a todos, que descanse. Muy buen programa, dice Alexan. Qué bueno que te la pasaste bien, Alexan. Mucha banda por ahí. Mi buen amigo ese que se llama José, también por ahí estuve en contacto con él en la semana. Por ahí unas sorpresitas próximamente con el buen José. Excelente programa, dice Martita. Saludos a todos, vientos, saludos Marta. Pásala bien, descansa. Bien, pues a mi cuñado Lorenzo también que subo por ahí. El buen Luis Lobo que nos comentó por ahí que estaba en Orizaba visitando a su tía, pasándolo chido por allá. Bien, pues a toda la banda que está por ahí de repente escuchándonos. Que no se hacen presentes, pero nos escuchan, dicen que son seguidores. Por ahí me he encontrado de repente amigos que me comentan, sí, casi no me hago presente, soy así, ahora sí que soy un fan pasivo, ¿no? más bien de bajo perfil, que no se da así mucho a la participación, pero sí está escuchando y pasándola chido. Bien, pues para toda la banda que estuvo ahí oculta y toda la banda que estuvo aquí presente con nosotros, pues que tengan una buena noche. Acuérdense de visitar CDMX, La Casa Radio en Facebook. Y como dice Mitra, suscríbanse si les late la onda y compartan cosas, ¿no? También ahí, si se enteran de algún video o algo así chido relacionado al rock, pues compartan para que toda la banda se entere y aprendamos juntos. Bien, pues vámonos, ya es hora de irnos a descansar. Se está acabando, ya se acabó el sabadito y se rompe el encanto. Bueno, pues soy Arturo Shendra. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.